la natura, y la fauna, y la hoja, y la hierba, los árboles, y el río. Lejos del hombre, lejos del hombre, los sentimientos, sensaciones y el amor y la dolor, solidaridad y humanidad. Lejos del hombre, lejos del hombre, la destrucción, la polución, discriminación, deforestación, egoísmo y miseria. Cerca del hombre, cerca del hombre, el dinero. Cerca del hombre, el dinero. Cerca del hombre, el dinero. Cerca del hombre. Y el hombre.